9 de la mañana con 19 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo, con mucha alegría de comenzar este hermoso día. Y bueno, pues haciéndoles aquí la información es que el día de ayer no hubo programa y no les pude avisar. Lo que pasa es que tuve una cita médica y pues la verdad, pues yo no sabía hasta el día sábado. Entonces tuve que pues salir el día de ayer tempranito y pues ya no pude hacer el programa. Entonces, ese es uno, ¿no? Y la grabación del día viernes aún no se han subido los programas, pero hoy se subirán. Y también quería informarles que probablemente la próxima semana también vaya a estarme ausentando del programa. La próxima semana es la semana de Thanksgiving. No se debe a Thanksgiving, pero sí se debe a otra vez a otros asuntos médicos. Tengo varias citas médicas, entonces probablemente la próxima semana no vaya a tener ni programa ni el día miércoles ni el día lunes, bueno, lunes, miércoles, el jueves porque es Thanksgiving y el viernes pues también también voy a estar ocupada toda esa semanita. Y bueno, pues lo siento, pero es que así son a veces los controles médicos, entonces está fuera de mi alcance y pues son por la mañana, pero me toma más de mediodía hacer todo esto. Entonces, y regreso ya casi por la tarde. Entonces, por eso les informo que es muy probable que la próxima semana pues nada más tenga un día de programa el día martes. Y si eso, si es que no me cambian las fechas también. Así que pues esperemos que no, y si no, pues pues ya les estaré informando este jueves. Ay, este jueves tampoco. Esto ya no es por cita médica, es por otra cita. La verdad es que hemos estado bastante ocupados. Todo bien, gracias a Dios, no se preocupen. Pero pues sí, tenemos varios asuntos que arreglar. Bueno, pues vamos a irnos con el pronóstico del clima y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit. Cielos parcialmente soleados y el cielo estará principalmente despejado el día de hoy. Tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 64% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 40 grados y mínimas de 24. Las mínimas ya está bastante frío y eso va a ser a partir de las 11 de la noche. Vamos a tener las más bajas temperaturas, 24 grados. Para el día de mañana, miércoles, va a aumentar un poquito la temperatura máxima y la mínima también. Máximas de 48, mínimas de 36 con cielos mayormente soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 7%. Y esto sería por la mañana del día de mañana. Para el día jueves va a aumentar un poco más la temperatura. Máximas de 54, mínimas de 37 con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes 22 de noviembre se esperan máximas de 56, mínimas de 46 con cielos mayormente soleados. Está pintando bonito, ¿verdad? Y para el próximo sábado 23 de noviembre se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 37, pero con cielos muy nublados. A partir de las 9 de la mañana del próximo sábado se esperan vientos y pues ahí va a cambiar el clima. Bueno, creo que desde las 6 de la mañana hay vientos y luego regresan a las 9 de la mañana, por lo que estoy viendo aquí en la gráfica. Y pues va a estar el cielo muy nublado, dice aquí el pronóstico, pero yo creo que a partir de la tarde es cuando se va a poner, como que se va a poner nublado, va a salir el sol y así va a estar. Y bueno, lo que me temía, recuerden que la semana pasada les había comentado que nos decía que para el día de Thanksgiving que íbamos a tener temperaturas casi, casi de cuánto le decía yo, casi de 80, ¿no? No, pues les dije, eso es un error, de seguro se copió mal la información que tiene aquí el sistema y tal vez había agarrado temperaturas del mes pasado o antepasado, no sé, quedó ahí como que ciclado, porque sí va a estar haciendo bastante frío. Si va a llover ese día, les puedo asegurar que va a nevar, ¿ok? O sea, si hay pronóstico de lluvias, va a nevar porque vamos a estar a máximas 33, mínimas 24, o sea que las mínimas en grados centígrados, pues vamos a estar 0 grados centígrados, ¿ok? Tanto miércoles como jueves, así que váyanse preparando, muy abrigados para el día de Thanksgiving, para que no les caiga por sorpresa, ¿ok? Y pues sí, el jueves y el viernes está frío. Y el día lunes, empezando la semana, se espera un poquito de lluvia. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Adornada de errores, más que a tu tenacidad.

Aries. Para Aries, según el horóscopo de Misada Mohamed, para este martes 19 de noviembre, le sale en la carta del tarot el carro. El éxito está en tus manos, Aries. Este arcano te invita a tomar las riendas de tu vida y avanzar con determinación. Si tienes un sueño pendiente, hoy es un excelente día para dar el primer paso. Compatibilidad zodiacal, Leo y Sagitario. Juntos encienden la chispa de la aventura. Para el signo de Tauro, la carta, la emperatriz, la fertilidad y la abundancia te rodean. Es un buen momento para proyectos creativos o tomar decisiones importantes en el hogar. Confía en tu instinto. Compatibilidad zodiacal, Virgo y Capricornio forman un equipo sólido y estable. Géminis, el tarot, los enamorados, el universo te invita a reflexionar sobre tus relaciones y decisiones. Escucha a tu corazón, pero no descuides la razón. Hoy la comunicación será clave. Compatibilidad zodiacal, Libra y Acuario, sus ideas fluyen en perfecta sintonía. Cáncer, el tarot, la luna, confía en tu intuición y no temas a explorar tus emociones más profundas. La claridad llegará si aprendes a escuchar lo que tu interior desea expresar. Compatibilidad zodiacal, Escorpio y Piscis juntos son un océano de emociones. Para el signo de Leo, el tarot, sale el sol. Brillas con luz propia y atraes buenas energías. Aprovecha este momento para liderar proyectos o compartir tu alegría con quienes te rodean. Compatibilidad zodiacal, Aries y Sagitario comparten una energía que inspiran a los demás. Virgo, carta del tarot, el ermitaño. Hoy es un día para reflexionar y buscar respuestas dentro de ti. Tómate un momento para meditar, organizar tus ideas y recargar energías. Compatibilidad zodiacal, Tauro y Capricornio juntos construyen un futuro sólido. Libra, el tarot, la justicia, el equilibrio y la toma de decisiones justas serán fundamentales. Mantén la mente clara y escucha ambas partes de cualquier situación antes de actuar. Compatibilidad zodiacal, Géminis y Acuario, con ellos encuentras armonía y creatividad. Escorpio, la carta del tarot, la torre. Cambios inesperados pueden sacudir tu día, pero recuerda que todo sucede por una razón. Esta transformación abrirá nuevas puertas y nuevas oportunidades. Compatibilidad zodiacal, Cáncer y Piscis son un refugio emocional perfecto. Sagitario, tarot, la estrella. El universo te guía hacia tus metas. Mantén la fe y la esperanza. Los deseos que has lanzado al cosmos pronto comenzarán a manifestarse. Compatibilidad zodiacal, Aries y Leo juntos exploran el mundo con entusiasmo. Capricornio, tarot, el mundo, un ciclo se cierra con éxito y nuevas posibilidades se abren ante ti. Celebra tus logros y prepara tu energía para todo lo que se viene. Compatibilidad zodiacal, disculpe mi perrita casi me muerde. Tauro y Virgo comparten objetivos claros y persistencia. Y para el signo de Acuario, tarot, el loco. Atrévete a dar el salto de fe. Hoy la vida te pide que tomes riesgos y confíes en lo inesperado. Cada paso te llevará hacia un destino mágico. Compatibilidad zodiacal, Géminis y Libra juntos sueñan en grande. Y por último nos vamos con el signo de Piscis, tarot, el colgado. El día te invita a ver las cosas desde otra perspectiva. Tómate tu tiempo para analizar antes de actuar y confía en que el universo tiene un plan. Compatibilidad zodiacal, Cáncer y Escorpio. En ellos encuentras apoyo y comprensión. Diez de la mañana con 16 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa con el pie derecho. Y bueno, aquí está mi perrita, entonces está con sus treats y si la están escuchando, pues masticar y que me mastica casi mi dedo por no voltear a verla. Esos son los ruidos que está haciendo, ¿ok? Bueno, ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Ahora sí les dejo la canción de Camilo y Pesadilla. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Take one step back and say,

de carmín. Miro tu fotografía, ja, y me despido de ti. Vas a, me arreglo y salgo de casa. Quiero tomar una copa, sentir en la voz un poco de libertad. Vas a, vas a, este silencio me mata. Voy a olvidarme tu nombre y en los brazos de un hombre encontraré un nuevo amor. Un nuevo amor me puede consolar. Un nuevo amor tu imagen borrará. Borra el sol en mi vida otra vez. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ahora vamos a irnos al segmento de ciencia y tecnología. Y bueno, aquí sigue mi perrita, se acaba de tomar su jugo verde, entonces quiere más treats, así que si le escuchan aquí masticar, pues ya saben, ¿ok? Está abajo casi del micrófono. Y bueno, vamos a irnos con la primera nota del día. Pues ya se viene Black Friday, ¿no? Ya sabemos que la próxima semana, el próximo jueves, va a ser Black Friday. Y bueno, ya hay muchas páginas que te están dando los descuentos. Hay unas aplicaciones de tiendas que ya empezaron desde la semana pasada. Incluso algunos ya se acabaron, los Black Friday, y todavía ni empieza. Pero bueno, hay sitios que son falsos y que están imitando descuentos y otras ofertas de Black Friday, así que hay que tener mucho cuidado. Los sitios web falsos que ofrecen buenos precios son comunes en estas épocas de fiestas y los investigadores de ciberseguridad han hallado ejemplos falsos de L.L. Bean, Wayfair y también algunas otras más. A esto se le llama, bueno, a este tipo de estafas creo que se le llama phishing, ¿ok? Y bueno, pues los investigadores de la ciberseguridad dicen que hay un grupo de estafadores que opera sitios web falsos que ofrecen descuentos y ofertas de Black Friday en marcas populares para robar la información personal y las tarjetas de crédito de los compradores. En un nuevo informe, la firma Eclectic IQ dice creer que el grupo que está detrás de estos sitios web de phishing llamado Silk Spectre atrae a consumidores de Estados Unidos y de Europa a sitios web que imitan los de las verdaderas compañías con promociones y descuentos de hasta un 80%. La campaña se apoya en gran actividad de compras en línea durante el mes de noviembre, momento pico para los descuentos por el Black Friday. Eso fue lo que escribió Eclectic IQ. Los productos con falsos descuentos atraen a víctimas pues para engañarlas y obtienen así sus datos de tarjeta e información personal. Algunos de los sitios que opera el grupo de estafadores incluyen a North Face Black Friday.shop, Wayfair Black Friday.com y bueno, LL Bean Black Friday.shop y Black Friday Show.top, IKEA / EU Online.com y también está el Top Black Friday.shop. Y bueno, pues al visitar uno de esos sitios, Silk Spectre utiliza populares herramientas de rastreo en internet de Meta y TikTok llamados píxeles para detectar dónde se encuentra el comprador y traduce entonces la página a su idioma nativo para que todo se vea más auténtico, según fue lo que indicó el análisis de Eclectic IQ. Y los sitios utilizan la popular plataforma de pago Stripe para recoger la información de las tarjetas de crédito y otros detalles para que la compra parezca legítima. Pero cuando los compradores ingresan su información, que es sensible, los sitios web de Silk Spectre recaban esos datos y los transmiten a un servidor externo. Eclectic IQ advirtió que parte de esa información también podrían usarla para apuntar a las víctimas con futuros ataques, comprometiendo cuentas con autenticación multifactor, violando pues cuentas sensibles. Así que pues hay que tener mucho cuidado con estos engaños y estafas de compras que son comunes todo el año, pero que también aumentan la época de fiestas. Y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, la CISA, recomienda que los que desean comprar en línea pues tomen precauciones para mantenerse a salvo, ¿ok? Así que siempre chequen muy bien dónde se están metiendo, en qué páginas web, ¿ok? Y bueno, también en otra información les voy a decir cómo empezar a usar la inteligencia artificial desde Microsoft en WhatsApp. Ahora ya puedes activar el copilot o el copiloto, como le dicen en español. Copilot, la inteligencia artificial de Microsoft en WhatsApp para consultas y generación de imágenes. Este artículo detalla cómo configurarla y también cómo sacarle provecho, aunque se deben de conocer algunas limitaciones. Así que vamos a aprender pues a usar esta herramienta gratuita en tu móvil de manera sencilla, ¿ok? Copilot en WhatsApp permite a los usuarios realizar consultas sobre historia, sobre ciencia, gastronomía, tecnología, cultura general y más. Además, tiene la capacidad de analizar fotografías y generar imágenes personalizadas, todo desde la comodidad de tu dispositivo móvil. Y está disponible en 8 idiomas y es completamente gratuito para Android y iOS. ¿Cómo activar este Copilot en WhatsApp? Vas a acceder al sitio oficial, ingresa a la página oficial de Copilot y busca el código QR o el código QR. Vas a escanear este código QR o QR y vas a utilizar la cámara de tu dispositivo para escanear el código y automáticamente se va a abrir un chat en WhatsApp con Copilot. Y entonces ya vas a empezar la conversación y una vez configurado podrás solicitar respuestas a preguntas de diversos temas, generación de imágenes a partir de texto, lista de noticias actuales y análisis de fotos para localizar productos o información. Pero pues hay que tener en cuenta algo. Aunque Copilot ofrece muchas funciones, hay ciertas limitaciones. Por ejemplo, no puedes interpretar videos ni notas de voz, lo que podría restringir la interacción. Además, a diferencia de Meta AI, lo que podría restringir la interacción, no tiene acceso directo desde WhatsApp. Si borras el chat Con Copilot deberás escanear nuevamente el código QR para reiniciar la conversación. Y con Copilot puedes llevar tus consultas al siguiente nivel, generando contenido único y explorando información variada sin salir de WhatsApp. Así que aprovecha esta herramienta que es totalmente gratuita y multiplica las posibilidades de tus interacciones digitales. Entonces ya sabes, entras al sitio oficial de Copilot y busca el código QR, lo escaneas con tu cámara y automáticamente se va a abrir un chat en WhatsApp con Copilot, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. no me amaba según, ni teníamos algo en común. Te estabas tardando en venir a rogarme, y ahí viene la mía y no, no pienso vengar. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 41 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre las deliciosas mandarinas, vamos a ver cuáles son sus beneficios y qué propiedades tiene esta deliciosa fruta para nuestra salud. La mandarina es una fruta cítrica que se destaca por su sabor dulce y su aroma refrescante, originaria del sureste asiático. Esta fruta pues se ha convertido en un elemento básico en muchas dietas alrededor del mundo, y su cáscara fácil de pelar y su tamaño conveniente la hacen pues perfecta para consumir en cualquier momento del día. Una de las principales propiedades de la mandarina es su alto contenido de vitamina C. Esta vitamina es esencial para el sistema inmunológico, ayudando a prevenir resfriados y otras enfermedades. Además, la vitamina C actúa como un antioxidante, protegiendo las células del daño causado por los radicales libres. Además de la vitamina C, la mandarina también es rica en fibra dietética, y la fibra es crucial para mantener un sistema digestivo saludable, ya que facilita el tránsito intestinal y previene el estreñimiento. Consumir mandarinas regularmente puede contribuir a una mejor digestión y a la salud intestinal en general. Las mandarinas también contienen una buena cantidad de vitamina A, que es vital para la salud ocular. La vitamina A ayuda a mantener una visión clara y puede prevenir enfermedades oculares que están relacionadas con la edad, como la degeneración macular. Y otro beneficio importante de la mandarina es su capacidad para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los antioxidantes presentes en esta fruta ayudan a reducir el colesterol malo y aumentar el colesterol bueno, mejorando así la salud del corazón. Y la mandarina pues también es una excelente fuente de potasio, que es un mineral que ayuda a regular la presión arterial. Y el potasio contrarresta pues los efectos del sodio en el cuerpo, lo que puede ayudar a prevenir la hipertensión y otros problemas relacionados con la presión arterial. Dentro de las propiedades y los beneficios de la mandarina, por su gran contenido de vitaminas y minerales, la hace una de las frutas más una de las frutas más recomendables para aquellas personas que practican algún deporte. Y es que se pueden ser muy provechosas si son consumidas después de consumar un gran esfuerzo físico. Y a su componente en vitamina C se le debe agregar el potasio y los carotenoides, que esta mezcla permite una rápida regeneración de los minerales y de los líquidos que se han disipado como resultado del ejercicio físico. Además de sus beneficios para la salud física, la mandarina también puede tener un impacto positivo en el bienestar mental. El aroma cítrico de la mandarina tiene propiedades relajantes y puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Incorporar pues mandarinas en tu dieta puede ser una forma deliciosa de mejorar tu estado de ánimo. Como ven, pues tiene muchos beneficios, pero también hay personas que les causa malestar estomacal, las personas que ya saben que son alérgicas o que les causa algún efecto secundario, pues ya saben, hay que evitarlo. Y las personas que no, pues ya pueden disfrutar, seguir disfrutando de ellas, porque es rica en vitamina C, porque tiene fibra dietética, porque tiene vitamina A. Entonces, aparte que es deliciosa, ¿no? Y te ayuda para tu sistema digestivo, para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, aparte de que también tiene potasio. Entonces ahí está, ustedes pueden ahorita que es temporada consumir más mandarinas, que son deliciosas. Mi abuelito paterno y también por parte de mi papá o unos primos tenían huertos de estos cítricos, pero huertos eran terrenos grandes y a mí me tocaba pues a ir a cortar así las mandarinas y la verdad es que eran deliciosas, súper dulces. Yo creo que no he comido mandarinas así que realmente me recuerden a las de mi pueblo. Ya ahorita están muy modificadas genéticamente hablando, ¿no? Y ya no tienen el mismo sabor, pero qué delicia, ¿no? Qué padre la gente que vive en el campo, que todavía puede contar pues con todo esto totalmente natural y orgánico. Inclusive ya en los campos allá de Sonora, pues ya también hay demasiado químico, también demasiado fertilizante, que pues ya no puedes confiar, ¿no? Pero sí hay lugares y hay huertos en los que sí están dedicándose a sembrar verduras, por ejemplo, y frutas totalmente orgánicas, o sea, libre de pesticidas, libre de fertilizantes, etcétera, etcétera, todo totalmente orgánico. Entonces pues para ellos pues un aplauso, y si ustedes tienen la oportunidad de adquirir así los vegetales en algún lugar natural, o sea, libre de tóxicos, háganlo. O sea, que cuesta un poquito más, pero vale la pena, porque igual lo podemos conseguir en el supermercado y igual nos cuesta el triple, ¿no?, de lo que cuesta. Y bueno, con esto finalizo la clasecita de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Creo hoy iniciamos lecciones nuevas, ya no hay repasos, así que pues vámonos con el tema del día de hoy.